Muy buenas tardes, es 26 de noviembre, estamos ya a jueves y este es el programa especial informativo del Festival Internacional de Cine Decisión, 58 edición ya, y una vez más, una tarde noche más en directo en el 105 de la FM Decisión. Como decimos, vamos a hacer un repaso a todo lo que está pasando en este festival, vamos a comentar las películas de sección oficial, vamos a hablar, a escuchar a los protagonistas, vamos a hablar de esas otras secciones también, y como siempre también al final del programa pues atenderemos un poco a lo que está diciendo la gente de este Fix. Tenemos como siempre aquí en Radio Crash a los habituales de estos especiales. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a ti, Jairo, y a todos los compañeros de Radio Crash y a todos los oyentes y seguidores del Festival de Cine. Teníamos también a José Fernández Ribeiro, que parece que se ha caído de la conexión. Recordad que estamos en riguroso directo desde nuestras casas, desde el confinamiento, con la máxima seguridad en las emisoras, ¿no? en los estudios auxiliares de Radio Crash en los diferentes barrios. Mira, ya tenemos ahí a José, el estudio auxiliar de La Calzada. ¿Qué tal, José? Hola, buenas, bien, aquí con problemas técnicos de última hora, que se me había vuelto loco la conexión. ¿Tienes al gato bien colocado o no? De momento no está conmigo, están cenando la Peque y Fanny, entonces está pidiendo comida por ahí, luego ya vendrá cuando quede por tu. Muy bien. Y para cerrar la terna, ¿se dice terna, Falo? ¿Está bien dicho? Terna se dice cuando somos tres, en este caso somos cuatro, no sé cómo se dice. Ah, y la terna que me acompaña, quizás, ¿no? Bueno, yo como si no estuviera, ¿eh? Así que. Falo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos empapándonos de cine un día más, que nos queda poquito y hay que aprovechar. Sí, desde grasa con el Fix. Eso es, estás adelantando a José por la izquierda en la cinefagia esta vez, porque además es que no solo películas, cortometrajes, pero también estás atendiendo mucho, pues bueno, esas, ¿cómo se llaman? Esos streamings, no sé por qué a veces digo streaming, conversatorio. Bueno, son conversatorios cuando son, digamos, entrevistas con directores de películas, mesas redondas cuando son, pues eso, mesas con distintos directores y directoras. Y luego, bueno, pues también hay alguna masterclass, o hubo, ya las masterclass ya pasaron, la que hubo con Desiree de Fez, con María de Medeiros y creo que con Amalia Ullman. Y bueno, todas esas cosas que quedan ahí recopiladas en la página de YouTube del festival. Así que nada, eso es material para luego seguir dándole y profundizando en muchas de las películas que estamos viendo. Pues sí, eso va a quedar ahí para la posteridad. Empezamos con la sección oficial, como siempre. Saludamos a todo el mundo que nos está escuchando desde sus casas. Pedimos disculpas si hay algún problema con la conexión. Estaba fijándome ahora que se me estaba escapando el audio. Estaba con la emoción del saludo. Igual estaba el muse de Starlight un poco alto, pero bueno, ya está todo perfecto para que nos podáis escuchar. Y eso, sección oficial. Tenemos aquí una serie de películas y empezamos, si queréis, a hablar de Uppercut Sprint, José, que viste ayer, me parece, ¿no? Me encanta cuando sí, con esa cara, como, ostras, a ver por dónde va a salir. Estaba como cuando estás en el colegio y te dice algo el profesor el primero, va a salir el encerado, pues la misma cara. Me encanta sentirme así. A ver, José. Bueno, no, una película, bueno, bastante curiosa, del mismo director de una película que ya vimos aquí hace unos años, de Radu Jude, ¿cómo se llama? El rumano, que había traído a Ferim hace unos años, que un western un poco extraño, que estaba muy bien. En este caso, pues cambia bastante el tono y hace una película muy particular, llena de montones de archivos, de imágenes de archivo, de documentación, que contextualizan un poquitín ciertos aspectos de relativos a la época de la historia, otra historia que nos van contando al mismo tiempo, ¿no? Sobre unas pintadas y una cosa. Es una película muy, muy curiosa, la verdad. A lo mejor, como decíamos ayer, no es de las más accesibles, digamos, para el público menos acostumbrado a este tipo de pelis, pero la verdad es que te vas dejando llevar y te acabas incluso riendo bastante, la verdad. Una película que yo no sé si el resto tuvo ocasión de ver, que empezó el el martes a las 7:30, y que aún hay tiempo para verla hasta mañana viernes a 7:30. ¿El resto pudisteis ver? Yo no la pude ver, la verdad que me llama la atención por la, son como primeros planos de personajes hablando directamente a cámara, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, vemos como si fuese una especie de película muy teatral. Se va narrando la historia, representando, digamos, una historia, pero entre medias nos van metiendo todos esos fragmentos de imágenes rescatadas, y es lo que hace que la cosa cambie bastante. Sí, Radu Jude, que también lo podemos ver en otro apartado, hay un pase especial que presenta otro documental de The Exit of the Trains, que bueno, que es otra película de este año, y vemos la relación de este director rumano con el festival, que es bastante estrecha, ¿no? Por lo que comentabas antes de la película Western. Sí, sí. Sí, pensaba que iba a decir algo falso. Sí, no, la verdad que el documental no sé si está disponible o no, me imagino que sí, pero ese no tuve ocasión todavía de verlo. O sea, que duraba sobre 3 horas o una cosa así. 173 minutos me parece que son. Sí. Es bastante largo, no sé la temática, pero bueno. Era sobre la Guerra Mundial o algo así me parece que era, o nazismo o demás. Pero bueno, sí, tendría que mirar. Sí, cuenta la historia del 29 de junio del 41 y bueno, habla de, como bien dices, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Sí, habíamos hablado ya en algún otro programa del cine rumano, ¿no? Y de esas sorpresas que año a año nos está ofreciendo. Yo creo que en este caso, en el caso de esta película también, aunque al principio podamos, no sé, a mí al principio me parecía que estábamos como viviendo un nodo, pero no el nodo nuestro, ¿no? Sino el nodo de la Rumanía de Ceausescu. Pero luego cuando empieza a contar la historia, esa parte que comentaba Borja, esa parte más teatral que cuenta la historia de ese chico que bueno, de esas pintadas que van apareciendo, ¿no? Y luego aparece el responsable tal, realmente es muy curioso y muy original la manera de plantear la película, y a la vez de hacer esa denuncia un poco, ¿no? De todo lo absurdo de aquellos años del sistema. Bueno, pues de esos países del entorno de la Unión Soviética y de ese control de la Securitate rumana, bueno, pues haciendo investigaciones sobre casi cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se saliera un poco de la norma era motivo de investigación en profundidad, y esos funcionarios ahí pues preguntaban hasta por qué tenías un gato o por qué llevabas el zapato de una manera o de otra. Y creo que quiero, bueno, pues que en este caso el director quiere reflejar un poco esa parte de la historia de Rumanía y de alguna manera, aunque hay gente que a lo mejor no le enganche mucho la historia al principio, yo creo que si te metes un poco en el tema que acaba siendo una película, aunque sea de las largas, que también comentábamos aquí, casi todas eran cortas, esta es de las largas, pero muy divertida, y yo por lo menos me reí un buen cacho ahí con la peli. Perdona, que al margen un poquitín del festival y hablando un poco de cine rumano, no sé si conocéis vosotros un documental que se llama Chuck Norris versus comunismo, que cuenta un poco una historia muy curiosa del cine, que claro, en la época de Ceausescu comunista no la gente no tenía acceso a las superproducciones de Hollywood, de tipo Rambo, estas películas. Entonces las conseguían copias piratas, y había una mujer que se dedicaba a doblarlas al rumano todas. Entonces todos los superhéroes o Action Mans de la época de los 80 estaban doblados por una mujer. Es un documental al margen del festival, evidentemente, pero lo recomiendo a todo el mundo. Muy, muy interesante. ¿No sé, lo viste tú, José? Sí, sí, lo vi hace tiempo, sí. Me acuerdo que había estado en Sundance y demás, y era muy curioso ver cómo, bueno, parecía casi algo como chanante, parecía todo lo que llegaba a parecer algo así, pero sí, sí, la verdad que, bueno, era muy curioso ver cómo la gente, además las veían totalmente normal, que estuviesen todas dobladas de esa manera. Nada, es muy curioso, sí, la verdad que estos documentales de cine así, un poquitín, que se salen un poquitín de la norma, me resultan siempre muy interesantes. Bueno, seguimos un poco también con tragedias, esta vez de otro tipo. Vamos a hablar de Boys in the Wind, esta vez hablando un poco del tsunami que arrasó Japón en 2011. Y antes de que me contéis vuestras impresiones sobre la película, tenemos un audio de nuestro corresponsal, Jimmy, que nos va a comentar qué le pareció la película. Esperemos que esta vez le haya gustado y también bastante duración, 140 minutos. Buenas noches a todos los que estáis elaborando el programa informativo del FIX y, como no, a todas y todos los que estén enganchados a ese programa y a Radio Crash. Mi grajea de opinión sobre el festival en esta ocasión está recubierta de una pátina de agradecimiento a los responsables del festival en general y a los de programación en particular, porque todos tenemos la suerte de que nos hayan traído una película como Voices in the Wind para que la podamos disfrutar, porque tener esa suerte parece fácil, pero no debe de ser tan fácil. Quiero decir que esto comercialmente a lo mejor nunca lo veríamos jamás, y es una obra de arte, y las obras de arte pues hay que verlas. Como sabéis, mis opiniones son inmediatas tras la visualización de las películas, y en este caso no voy a, por supuesto, a contar la película, porque las películas no se cuentan, simplemente se dice que hay que verlas, que ya me parece suficiente, pero sí me gustaría decir algunas cositas sobre Voices in the Wind y sobre mis conclusiones. Y es que Nobuhiro Suwa, en esta película, para mí, hace un verdadero ensayo y digamos que un catálogo de una palabra que está muy de moda últimamente, que se llama la empatía, que incluso muchísima gente ya la utiliza conjugándola. Yo empatizo con aquello, tú empatizas con lo otro, empatizamos mucho con esto y con lo otro. Y eso se trata muy bien en la película, el tempo es el adecuado, la duración, 139 minutos, me parecieron 40. Una canción determinada, popular, que sale en la película, me recordó a mi padre cuando yo era crío cantándome una tonada asturiana en la cama. El personaje que interpreta a Haru es maravilloso, pero todos los demás actores de reparto están en su sitio y lo hacen todo creíble. Y después la banda sonora, pues el piano solo que suena en un momento determinado de la película, solo con eso, valga la redundancia, me vale para que quede absolutamente extasiado con esta obra y cómo está contada. Me he quedado a ver los créditos en japonés, completitos, acompañados de su música correspondiente, y soy de lágrima difícil, pero la verdad es que esta película pega. Y esta película, pues hay que verla. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! El efecto final es made in el volumen que no baja. Bueno, una película que reúne todos los condicionantes que a Jimmy le gustan. Le ha tocado la fibra sensible, el componente musical también, la empatía de la que hablaba, y también, y ese apego, alguna vez, Borja, hablamos en el programa de cómo ver una película y que de alguna otra manera pues te toque, pues eso, alguna parte familiar o algún, yo qué sé, te evoque algún recuerdo, pues hace que, claro, que la disfrutes mucho más. Por eso, al final, una peli no es buena o mala, o depende, ¿no? Pero hay veces que la misma película causa diferentes efectos en la gente. Esta película de Nobuhiro Suwa, Voices in the Wind, creo que la visteis todos, además. Sí, yo la verdad que la tenía un poco de fondo, porque esta tarde estuve un poco liado, la verdad, pero sí, hombre, la verdad que las películas son una parte muy evocadora, ¿no? Y siempre, al final, ves cosas tuyas de tu propio interior reflejadas en pantalla. Y yo creo que aquí Nobuhiro Suwa pues hace un trabajo excepcional, muy casi incluso intimista, sobre este desastre ocurrido en 2011. José Falo. Falo, el mute. Vale, estaba muteado porque estaba escuchando antes a Jimmy muy atentamente. Y voy a decir, sin que sirva de precedente, que estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dijo Jimmy en su audio, ¿no? Parece que voy a decir también, adelantando, que me parece una de las películas favoritas en su sección para ganar en este festival. Yo creo que, bueno, él no contó la historia, voy a contar brevemente la historia. La historia es de una chica que tiene 17 años y que con 9, 8, 9 años perdió a su familia en el tsunami de Japón, ¿no? Y bueno, hace un viaje que yo creo que un viaje, por un lado, de duelo, ¿no? De duelo de esa pérdida que tuvo, y que a la vez nos va aportando distintas historias, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo, pues ese encuentro con los refugiados kurdos que estaban ahí, con esa familia de refugiados kurdos que estaban ahí en Japón viviendo otra historia totalmente diferente y otra realidad también muy dolorosa, diferente, pero que transmitía un poco esa energía, esa alegría, ese momento de encuentro y de disfrute ante situaciones que son muy complicadas en la vida, ¿no? Yo creo que en este caso Nobuhiro Suwa pues construye una película en torno a todo ese duelo, en torno al amor de la gente que quieres y que perdiste, y a la vez al hacer ese recorrido que con todos los personajes que van apareciendo por el camino, me parece que construye, bueno, pues una de las joyas que pudimos ver en este festival. José. Sí, no, yo, la verdad es que es no solo del festival, sino yo casi me la voy a apuntar para las mejores que he visto este año y seguramente acabará estando entre las mejores porque decíamos que era una de las largas que dura, bueno, 2 horas y 20, una cosa así, pero se pasa en un santiamén. La verdad es que al principio creo que lo había comentado Falo, ¿no? Que nos sigue resultando un poco extraña la amabilidad y la cortesía de estos, bueno, de los orientales en muchas situaciones. Y de hecho, al principio de la película, durante casi la primera parte, podemos sentir que, bueno, toda esta gente tiene mucha empatía con todo el mundo, aunque no estén viviendo esa misma historia o hayan vivido historias diferentes. Y al final va avanzando la película y nos acabamos sintiendo nosotros igual que se sienten todos los personajes. Y yo creo que hay 2 o 3 momentos que son como un cambio de ritmo de Maradona ahora que murió, ¿no? En la mitad de la película, cuando después de lo de los kurdos, yo creo que cuando se encuentra con la madre de la otra chica, la reconoce varios años después, o cuando llega a la que había sido su casa, son 2 momentos muy importantes para la peli que bueno, que acaban rematando con los 13 últimos minutos finales, que son para mí una lección de cine, la verdad. Un plano fijo, un plano largo que incluso tiene algún problema técnico porque vemos que hace bastante aire al principio de aquella escena en la cabina del viento y se le va la cámara al operador, pega un topetazo, ¿no? Pero yo creo que tanta emoción conseguía transmitir la actriz en esa interpretación que bueno, era imposible repetir. La verdad que esos 13 minutos me dejaron, no, agarrado a la butaca, la verdad. Bueno, pues qué gusto tener también a José aquí, que nos hace ver esos pequeños detalles, incluso también de la grabación. Estaba mirando a ver si había tiempo para verla, a la gente que nos esté escuchando, pero lamentablemente finalizó hoy a las 7 de la tarde. Así que esperemos por esa Voices in the Wind que aparezca pronto en las plataformas. No sé si queréis decir algo más. Si hablamos de quinielas, mañana tendremos que hacer nuestra porra del festival, en la que, como decía, la película ya la vais a poner ahí. La siguiente, Il mio corpo, otra que os habéis merendado, Sí, sí, es que está. la pudimos disfrutar ayer. Hablamos un poquitín de ella al principio, ¿no? Que descolocaba un poco porque en la descripción pone como documental y se acerca más bien al mockumentary, ¿no? Es una especie de. Es un actor, es que al final lo que podemos ver en esta película. Italiana. Dirige Michel Panetta y cuenta un poco, es una historia en Sicilia, ¿no? Son dos vidas paralelas que se acaban cruzando irremediablemente. Es la de un joven chatarrero, casi preadolescente, y dos dos inmigrantes africanos que bueno, también tienen problemas para quedarse allí, los quieren deportar y, bueno, pues sus vidas convergen un poquitín. La verdad que me gustó bastante esta película, por cómo lo cuenta, por esa cercanía que tienes con los personajes y sobre todo, por bueno, una realidad en Sicilia, bueno, con toda esta época de las migraciones y que realmente es un problema en, bueno, para todas estas personas. Y dice, hay una frase muy, muy que me quedé con ella, que están los dos africanos en la playa diciendo que el hombre blanco piensa que ellos son unos vagos. Y lo que no se dan cuenta es que la vida previa que tuvieron, ¿no? Que tuvieron que enfrentarse al mar tan, tan inmenso para poder optar una vida mejor. La verdad es que se está mezclando un poquitín la ficción con la realidad. Luego hablaremos también de la película Subterránea, que ayer comentábamos, pero esto es ficción, esto es realidad, esto qué está pasando. Se mezcla un poco todo, Falo. Sí, bueno, yo esta película no la tengo tan fresca como otras, porque la vi hace un mes más o menos, que es una película, la película que presenta este año la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, MUSOC, y bueno, pues eso también siempre es un poco garantía de que nos ofrece algo que nos da mucho que pensar, ¿no? Yo creo que el mayor acierto que tiene esta película es precisamente el mezclar las dos historias, ¿no? Que están como circulan como paralelamente, pero al final son dos realidades, tanto la de los migrantes africanos que están en la isla, en Sicilia, como del joven chatarrero, ¿no? Que está ahí buscándose la vida con su familia y, bueno, una situación de precariedad y que circulan paralelas, pero que a la vez puede ser casi la misma vida, ¿no? El cómo, bueno, pues toda esta situación y estas realidades hacen que la gente, bueno, pues vaya mal viviendo y vaya sobreviviendo como puede, ¿no? Y todo eso, bueno, pues ambientado en esa Sicilia que a veces tenemos más la visión de la parte de la mafia o de, pues esas realidades más cercanas quizá al pueblo o a lo común, el mezclarlo yo creo que ha sido un acierto del director, de Michel Peneta, ¿no? Sí, además, lo que dices, no sé si es un problema, refleja un problema de racismo, yo creo que es simplemente, como pasa en muchos casos, de aporafobia, de odio al pobre, simplemente, independientemente del origen. Es un tema de la gente con menos recursos económicos, pues es más marginada, tanto por la sociedad como por las instituciones. Sí, sí, por eso digo que también me parece ese acierto, ¿no?, de mezclar las dos historias, porque realmente ahí están viviendo situaciones de pobreza y de miseria, y hacernoslas ver en paralelo nos hace ver que no hay diferencia, ¿no? Hay diferencia del color, el color de la piel, pero no de las realidades. José, ¿qué tienes que contar tú del Mio Corpo? No, la verdad que fue una película que me pasó también. La disfruté mucho porque además de todo lo que estáis diciendo, bueno, a nivel siempre me fijo en cómo se hacen, ¿no?, cómo se cuentan las pelis, no sé, será una manía que tengo ya, pero me gusta mucho cómo está estructurada para, bueno, ir contando de manera salteada las dos historias. Y de hecho hay un momento al final que me parece que es la parte más potente de la película, que es cuando ambos protagonistas se encuentran ahí en penumbra con el farolillo y demás, y bueno, ahí me acabé ya de rendirme a la película. La verdad es que es una de las películas de esas que te hacen, que tiene un poquitín de todo, ¿no? Porque como siempre hablamos de la accesibilidad de las películas, es una película que se puede ver fácilmente, sin problema, dura poco, y además de contarte una historia interesante, te hace también reflexionar. O sea que yo creo que es una de las pelis que tienen un poquitín de todo. Bueno, en este caso, El Mio Corpo, disponible hasta mañana a las 7 de la tarde, así que todavía hay tiempo para esta película italiana. Vamos a hacer una pasada por una película un poco más de consumo rápido antes de ir a otra de las favoritas de este festival. Y es esta Subterránea, Borja, que pudimos también ver ayer. Una película así un poco, es decir, gamberra, una mezcla entre también ficción y realidad. De hecho, es una mezcla de ficción y realidad. ¿Qué te pareció esta Subterránea? Sí, es una película dirigida por Gabriel Vázquez y Manuel Matanza y cuenta un poco la historia de dos personajes que con una vida más o menos idílica en España deciden romper con todo y cumplir el sueño americano de irse a Los Ángeles y vivir de la música, ¿no? Que es lo que les apasiona. Como tú dices, está el camino entre el real y lo ficticio. De hecho, lo remarcan en una escena que no es todo lo que es, ni es, vamos, que hay mucha parte ficcionada. Pero bueno, quizá a mí esta película es una de las que menos me aporten del festival, sinceramente, y que menos disfruté, sobre todo por lo que refleja, ¿no? Que, no sé, a mí hay ciertos temas que bueno, igual peco de ser un poco conservador, pero no me mola mucho, me parece un poco excesivo, sobre todo temas de consumo de drogas y todas esas cosas, pero bueno. Para quien la quiera disfrutar, que disfrute, pero para mí no es una de las mejores películas del festival. Me voy a hacer aquí un Jimmy. Sí, no tiene nada que ver con estas otras películas de las que estamos hablando. ¿Tú también tuviste la oportunidad de verla, Falo? Sí, tuve la oportunidad de verla hoy y bueno, pues me parece, a ver, cuando estás viendo un montón de películas que no tienen nada que ver con esto, pues por un lado te da ese toque de frescura, ¿no? De decir, veo otra cosa diferente que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Sí. Y bueno, y te acerca, bueno, pues a una historia que en momentos es graciosa, en otros momentos es casi dramática, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues estos personajes que optan por, toman decisiones en su vida de abandonar, bueno, pues la seguridad y un trabajo remunerado, bien remunerado, para apostar por el mundo de la música, pues bueno, también tiene su punto de cierto heroísmo, ¿no? y de cierta admiración, entre comillas, pues por ese riesgo y por esa apuesta por lo que uno sueña, incluso a una edad. No sé si igual podemos meter el audio de Gabriel Velázquez y Manuel Matanza hablando de esta película, porque cuenta un poco también la historia de Pablo y de Marieta y como lo teníamos luego previsto para la parte de protagonistas, pues igual ya que estamos hablando de ella podemos escucharlos y nos da pie a seguir hablando. Sí, vamos a escucharlos y luego seguimos un poco comentando sobre la película de Velázquez y Matanzas. Motivo fundamental, ¿no? Porque nosotros pues, bueno, conocíamos a Pablo de Marieta, Pablo trabajaba en el banco y nada más salir del banco cogía, se quitaba la chaqueta, la corbata, se colgaba la guitarra y se iba a casa de Marieta a componer, a sentir, siempre le gustaba la música desde pequeñito. Y Marieta trabajaba en IFEMA. Y entonces, como dicen ellos, que solo se vive una vez en la vida, es una película de amor, porque eso, el amor que se procesan ellos es eterno. Y entonces dejar todo eso ya con 45 años, o sea, que hoy soñaría todo el mundo con tener un trabajo fijo así de ese tipo, y dejarlo todo, irse a vivir como trotamúsicos ahí a Los Ángeles, viviendo entre casas de amigos, la furgoneta, y pudiendo tener una vida acomodada, a nosotros nos parecía bestial, mágico. Amor por la música y amor entre ellos. Dos años, ¿sabes? Los conocemos ya de sobra, ya sabíamos cómo son, ¿sabes? No los hemos descubierto allí, precisamente fuimos a hacer la película porque ser como eran, ¿sí? son terremotos, son dinamita, pues por eso ya sabíamos a lo que íbamos. Bueno, dinamita, decían los directores que eran la pareja protagonista, Sí, ellos son lo que, a ver, son sus colegas, ¿no? Quiero decir, que Velázquez hablaba en el conversatorio de que se conocían desde, a Pablo se lo conocía desde los 12 años, ¿no? Y de hecho las imágenes que también se pueden ver en la película, en la parte final, imágenes de cuando eran más jóvenes, ¿no? Con 20 y pocos años, pues están grabadas por él mismo, o sea, en uno de esos inicios de musicales de Pablo, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo que decía, ¿no? Es una historia que, bueno, tiene esa parte que en un momento te puede parecer graciosa, en otro momento te puede hasta dar cierta pena, ¿no? El que verse en esa situación a estas edades, pues buscándose la vida, estando como ilegal en Estados Unidos, en Los Ángeles, relacionándose ahí con un montón de gente, pero bueno, al final es gente que apuesta por un sueño y su vida pues la dedican a eso. Pues, bueno, está bien también contar esas historias. Hay una escena en la que, bueno, cuenta un drama que al día siguiente van a ser deportados, la protagonista, Y bueno, también va un poco en otro tono, evidentemente, pero va un poco en relación a lo que hablábamos en la película anterior. Sí, luego también, hablando del sueño americano, hay una escena en la que recorren una acera que está plagada de gente sin hogar ahí, que también, bueno, hace un poco de crítica. A mí me llamaba mucho también la atención los soliloquios que se echaba el protagonista de vez en cuando, hablando como intentando autoconvencerse de lo que estaba haciendo estaba bien y que iba a salir para adelante en esa escena que su interlocutor no sabemos quién es hasta el final y todo el mundo parece que sabía que ahí no había nadie, al final había un esqueleto. Yo sigo con el spoiler. Así que bueno. Ahí... Sí, pero ellos contaban en el conversatorio, contaban un poco que lo que hablábamos antes, ¿no? Que es una ficción real, ¿no? O sea, los personajes son reales y lo que hicieron en la película fue ficcionar, ¿no? Tenían como un poco, bueno, pues un planteamiento inicial de ficción y dejaban fluir y luego pues iban grabando y rescataban para la película lo que les parecía más interesante, ¿no? Pero ahí pues muchas de las escenas al final surgían sobre la marcha, ¿no? Porque se iban a casas de colegas que ellos tenían ahí, entonces pues surgía pues eso, la historia del esqueleto, la historia de meterse ahí en un coche, en un Lincoln, ¿sí? Y todo lo que en un principio podía estar guionizado, al final dejaba de estarlo porque la realidad era mucho más interesante, ¿no? Lo que pasaba en cada momento que lo que tenían previsto rodar, ¿no? Pero bueno, es curioso. Bueno, al final también, aunque sea un producto dentro de otro tipo de cine el que estamos viendo, pues eso nos sirve para desconectar y mira, de filosofar un poquitín de la película. José nos mira un poco también asustado porque no la debió ver. No, no, es una que tengo... No sé si tiene ganas o no. Sí, sí, sí, no, tengo ganas de verla por todo lo que estáis diciendo, lo que pasa que... De hecho, iba a ponerme después de comer con ella, pero al final no me dio tiempo. Me recuerda a una película que hubo... Bueno, que igual puede ser un... A lo mejor no tan burra como una película que estuvo, no sé en qué festival había sido, no sé si fue en el Atlántida o cuál había sido, que se llama Ex, que habla también de una locura, también personajes así un poquitín particulares, y no sé si tendrá mucho que ver o no, pero bueno, no sé, tengo ganas de verla, a ver si me pongo ahora, que además dura poquitín, debe ser dura hora y 10, una cosa así, me parece, o sea que a ver si me pongo ahora con ella. También se ve rápido. Bueno, como acabamos de hacer un salto entre secciones y acabamos de escuchar protagonistas, a Velazquete y a Matanza hablando de Subterranean, si queréis podemos hacer ahora una pausa, que llevamos media hora de programa, y luego volvemos para hablar de la película de Ramón Lluís Bande, Vaca mugiendo entre ruinas, porque también además podemos escuchar cosas. Pablo, ¿qué te parece? Ah, corrector. Sí, sí, me parece estupendo. Un poco de música y seguimos. Uf, qué bien. Respiro, ¿eh? Respiro, no te creas. ¿Qué escuchamos, Borja? Pues durante la tarde, haciendo el programa, Pablo habló de una película y una canción que se llama Aleluya, que cantaba una niña. No sé si nos puedes poner tú un poco en contexto, Pablo. Sí, lo que pasa es que esa película no vamos a hablar mucho hoy de ella. Hablaremos mañana de Castle, una película lituana, aunque situada en Irlanda. Y dentro de esa película sí que juega un papel importante la canción de Aleluya. Así que por eso bueno, que podía ser un tema para escuchar. Pues como nos contestó Falo, pues yo, mente libre, abierta y un poco alocada como los protagonistas de Subterránea, pues elegí la versión que me pareció a mí de Aleluya y elegí la de Jeff Buckley. Así que nada, tengo con Jeff Buckley y su versión Aleluya. Tú la música bien coordinada y drogas, las justas. Cero, agua. Drogas, cero. Tolerancia cero. Cero. a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pues ahí tenemos esa versión del tema Aleluya de Jeff Buckley. ¿Cómo entraba esa guitarra, Borja? Al principio, sí, el tema original es de Leonard Cohen, pero quizás atrapamos a esta versión del hijo de Tim Buckley, que tiene una historia también bastante oscurilla. Para quien se quiera adentrar en los mundos oscuros de la música, pues que busquen a Tim y a Jeff Buckley. Muy bien, pues nada, seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, si estás en Sisión, y a través de radiocrash.org, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, y estamos repasando el Festival de Cine de Sisión, ahora mismo, pues con protagonistas, ¿no, Falo? Porque toca hablar ya de Vaca Mugiendo entre Ruinas y de Ramón Lluís Bande. Mute, Falo. Ay, es que esto de andar con la música para atrás y para adelante, buscando cerveza y demás, me despista. Decía que Ramón Lluís Bande... esto hacer desde crasa con el fix es muy complicado. Decía que Ramón Lluís Bande no necesita mucha presentación, ni en el Festival Internacional de Cine de Sisión, ni siquiera en Radio Crash, porque también fue... ayer hablábamos con Fran Gallo, ¿no? De su también pasado por Radio Crash, pues Ramón Lluís también en aquella época también formó parte de Radio Crash y también tenía su programa aquí, ¿no? Y siempre, bueno, pues siempre nos atiende con gusto en esta radio, porque bueno, forma parte de ella y de su historia. Y Vaca Mugiendo entre Ruinas, yo creo que es una película que estábamos esperando ver ya pues durante toda la semana, ¿no? No sé cuáles son los criterios, parece, porque estas películas siempre nos las dejan para el final, para los últimos días, ¿no? Pero bueno, supongo que también para crear esa expectativa o por cuestiones organizativas, pero teníamos muchas ganas de verla, ¿no? Yo creo que una de las cosas que podemos destacar es que es un documento histórico pastur y es muy importante, no sé cómo la percibirán fuera de Asturias el resto de la gente, ¿no? Que yo por lo que, bueno, lo que pude ver en la época en que presentaba películas en Sevilla, la verdad que me alucinaba un poco cómo pues, el público andaluz recibía propuestas bueno, pues tan locales, ¿no? Que podían ser de otra comunidad como la nuestra y allí pues las entendían perfectamente identificaban también como propias, ¿no? Dentro de sus historias. Y yo creo que es lo primero que podemos destacar, ¿no? Todo ese trabajo de documentación, de recoger toda la historia de lo que fue la caída de Gijón durante la Guerra Civil, todo ese momento del Consejo Soberano, esas discusiones, cómo se toman las decisiones y bueno, todo ello a través solo de fotografías y de textos, ¿no? Porque prácticamente lo que es el volumen central de la película no hay imagen en vivo, ¿no? No hay movimiento, son todo imágenes fijas, pero bueno, nos traslada a un poco esa época, ¿no? Esa época tan difícil de la entrada de las tropas franquistas y del fascismo en Asturias y concretamente en Gijón y bueno, yo la verdad que la vi anoche porque tenía ya ganas de verla y tal y después de verla ya se me quitaron ganas de ver ya cualquier otra cosa, ¿no? Porque, bueno, me impactó y me hizo, bueno, pues revivir, ¿no? Incluso ver imágenes tan cercanas, la zona del Parchís, la zona del antiguo instituto, lo que es el edificio en aquella época tan parecido al actual y ver a esos rostros de esa gente que estaba ahí. Bueno, vaca mugiendo entre ruinas. José, a ti que también te pegó fuerte la película de Ramón Lluís. Sí, no, la verdad es que me parece, como dice, un documento histórico importantísimo para rescatar, ¿no? Porque digamos que la propia historia de Constantino Suárez y todas las fotografías que tiene, el material que tiene, que está, bueno, disperso por muchos sitios, también merecía tener algún sitio donde se pueda, digamos que, contemplar de una manera que abarque un montón de historias como pudo reflejar durante tantos años. Y esta película a mí me encantó porque además de contar una historia importantísima para Gijón, que parece que se tiene muy olvidada, no sé por qué, el trabajo de documentación es absolutamente brutal y no solamente se centra en lo que es la caída de Gijón, sino explica los últimos tiempos. Y vamos, contextualiza todo de una manera muy clara y bueno, perfectamente acompañada por las fantásticas imágenes de Constantino Suárez. Me parece un documental importantísimo, la verdad. Bueno, ahí nos va a quedar para la posteridad. Falo, hoy lo tuvimos en un conversatorio, me parece, ¿no? A Ramón Lluís. Sí, esta tarde estuvo en un conversatorio con Fran Gallo, hablando un poco, bueno, pues de la película y hablando también de todo esto que estamos comentando. Quizá podemos escuchar ese audio y seguir comentando alguna cosilla más. Adelante. Dentro del prólogo está toda la película, es decir, en esas imágenes de la nube, de las nubes tapando el Peña Blanca y en el Mazuco y todo esto, espiritualmente está la película en eso, ¿no? Y yo creo que el resto de la película, todos los capítulos que van después, explican un estado de ánimo que ya genera esa primera estancia del Mazuco, ¿no? El plano está rodado como estamos hablando en el Mazuco, que fue una de las últimas batallas más grandes de defensa de los republicanos de la tierra, ¿no? Fueron unos combates con muchos muertos, una batalla muy, muy agresiva, ¿no? Yo creo que fue la gran batalla de la guerra en Asturias, se produjo por conquistar esas montañas, ¿no? Y además ya hacia el final de la guerra, ¿no? Y después tiene, realmente es una, el prólogo es una adaptación literaria, ¿no? Parte de un texto de Juan Antonio Cabezas en el que había una idea que salía mucho, muy repetidamente en el avance, en el 37, que era que decía que hasta las nubes son antifascistas en esta Asturias nuestra, ¿no? Porque esto que cuenta la película, esa imagen que más que cuenta, que enseña, ¿no? Cómo las nubes tapan la montaña, impedía que la Legión Cóndor pudiera bombardear. Claro. ¿No? Y eso era un día ganado en la guerra, ¿no? Uh-huh. Cuando tal. Entonces, bueno, parte de una adaptación figurativa de un texto literario, pero que se convierte en algo más físico, ¿no? Y en algo uh-huh. yo estoy de acuerdo contigo que incluso en algo espiritual, ¿no? En algo que va más allá de que las palabras en explicar lo que somos, ¿no? Yo creo que en ese plano dice algo de los asturianos que está muy muy presente a lo largo de la historia, ¿no? Como el propio Cabezas, ¿no? Cuando habla de estas imágenes, pues incluso va a Pelayo y, o sea, hace un recorrido por la historia de Asturias, de qué papel jugó el clima en la defensa del territorio, ¿no? Entonces, yo quería empezar con esa metáfora porque, ya te digo, porque creo que envuelve la peli y también porque yo soy muy consciente de la densidad textual de la película a partir del minuto 11. Claro. ¿No? Entonces necesitaba arrancar al espectador de su vida cotidiana, que cuando entraba al cine, como darle un meneo, ¿no? Y que se tuviera que reposicionar con la pantalla, ¿no? Para después que estuviera como más predispuesto a lo que venía, ¿no? Entonces yo creo que cumple estos dos o tres papeles, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Ramón Lluís Faro. Sí, Ramón Lluís explicándonos un poco por qué había hecho en la primera parte de la película, en esos primeros 10 minutos, que son imágenes del Mazuku y de esas nubes, ¿no? Yo creo que hay una parte también importante de toda esta historia, que es la lucha antifascista, ¿no? Y que podemos llevar un poco a nuestros días, ¿no? A la situación actual. La falta de conocimiento que hay de parte de esta historia, de lo que fue el antifascismo y el fascismo en Asturias, en Gijón concretamente, el no conocer todo eso, yo creo que tiene que ver mucho también con lo que puede estar pasando ahora, ¿no? Y traer esa situación a los momentos actuales me parece también importante. Yo creo que hay mucha gente que puede también, a través de esta película y de este documento, bueno, pues abrir un poco los ojos de que no estamos en momento de ser contemplativos con el fascismo que nos está rodeando o que nos intenta rodear últimamente. Pues sí, así estamos, por desgracia. La película podrá verse hasta el último día del festival, hasta el sábado a las 7:30, que bien podían dejarla hasta las 12, porque, bueno, total ya, ¿no? ¿Cómo estaba? Pues nada, si no queréis comentar más de la película, pasamos ya a otro de los protagonistas, en este caso, Eric Rocha, director de la película Breve Mirage in the Soul, que nos contaba Falo. Bueno, pues nos vamos a otro mundo, pero no dejamos tampoco de lado el cine social, ¿no? Que parece que hoy tenemos un día bastante intenso en ese sentido, ¿no? En Breve Mirage in the Soul, la película brasileña, Eric Rocha nos cuenta un poco la historia de Paolo, de un taxista en la noche de Río de Janeiro. Y bueno, es una película, bueno, pues que nos mete precisamente dentro de un taxi, ¿no? Prácticamente vemos la noche de Río de Janeiro, tenemos a lo mejor esa visión, esa imagen de Río de Janeiro como una ciudad alegre, festiva y demás, pero bueno, conocer un poco la noche y lo que se mueve en torno a este personaje, que además está viviendo un momento vital muy, muy complicado, muy solitario, con la ausencia de no poder ver a su hijo, con muchos problemas personales, pues bueno, pues nos mete también un poco en esa realidad marcada por la crisis económica, en este caso en un país como Brasil, que también conoce mucho de lo que es el fascismo y de lo que es bueno, pues sus gobernantes, digamos, fuera de lo que debería de ser gente que trabaja por un país, ¿no? Si te parece, escuchamos a Eric Rocha, que estuvo en un conversatorio esta tarde, hace muy poquito, a las 8 de la tarde, con Alberto Arce, uno de los responsables de prensa del festival. Sí, un audio calentito, recién sacó del horno. La primera escena de la película es ese, ¿no? Es el deseo de poner el espectador adentro de ese taxi, junto con Paulo, junto con ese personaje, respirando con él, sintiendo el mundo con él, mirando, escuchando todo lo que pasa ahí alrededor en esa ciudad tan caótica, ¿no? Tan colapsada que es Río de Janeiro, ¿no? Una ciudad en ebullición. Entonces, el deseo de la película es ese, ¿no? Es estar, vivenciar eso a través del cuerpo y de las sensaciones y de la existencia de ese personaje, de ese taxista, de ese hombre. Yo siempre digo que Paulo no es un taxista, él está un taxista, es algo provisorio para él, ¿no? Hay ejemplo de millones de personas en Brasil y por todo el mundo, él está manejando un taxi, es un driver, ¿no? Está tratando de reempezar su vida manejando un taxi, ¿no? Por el simple hecho de que está desempleado, entonces tiene que recurrir, tiene que reinventarse, tiene que tratar de salir adelante a través de un nuevo trabajo, que es un taxi. Eso pasa con millones de personas en Brasil, millones de jóvenes y de personas de la edad de Paulo, ¿no? Es un hombre de 40 años, o sea, es un hombre que hizo universidad, ¿no? Que logró estudiar, que tenía otros sueños, pero bueno, con toda la crisis económica, social y política que hay en Brasil, perdió el empleo y bueno, y tuvo que ir a manejar un auto, un taxi. Entonces, es una condición de más de 40, 50 millones de personas en Brasil que viven, que tienen que hacer un trabajo precarizado. Es como la uberización del trabajo, la uberización del mundo, ¿no? Bueno, y así es. Entonces, la primera escena es, yo creo que la película ya empieza con la primera escena poniendo el conflicto, ese conflicto de clases, ¿no? Sociales, ¿no? Que son esos chicos que son esos chicos que entran en el taxi, son como, acá en Brasil se dice como playboys, como chicos ¿no? De clase media alta, blancos, ¿no? Que viven en la parte rica de la ciudad. Y bueno, y ya al principio ya se muestra ese choque, ¿no? Ese conflicto, esa tensión social, que es algo muy, muy fuerte en Brasil, ¿no? Vivimos en un país, acá Brasil es un país de una desigualdad social muy radical, muy tremenda, donde hay lucha de clases, hay tensiones, hay racismo, no solo de color de piel, pero racismo de social, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Eric Rocha. Sí, Falo. Sí, sí, Eric Rocha hablaba de esa primera escena, ¿no? No sé si visteis, creo que José vio la película, la primera escena donde un grupo de jóvenes, bueno, pues que están de fiesta con sus cervezas y demás, se suben al taxi, y decía el propio Alberto Arce, decía, como autocrítica, ¿no? Alguna vez todos hicimos esto, ¿no? De subir a un taxi medio borrachos, medio tal, y bueno, pues sin, faltando el respeto un poco a la persona que está trabajando y que está buscándose ahí la vida, ¿no? Y ya nos introduce con esto en la película y en ese taxi que va a ser protagonista a lo largo de toda la película, bueno, pues con los distintos personajes que van apareciendo y sobre todo con la vida de Paulo. ¿Qué te parecía a ti, José? No, me parece una película, otra de las películas que me gustó, todas estas películas que a pesar de desarrollarse, digamos que principalmente en un único escenario como es el taxi, abarca bastante más, ¿no? Y bueno, tanto con la historia de los jóvenes que se subían con las cervezas y se querían, bueno, los acaban echando del taxi y demás, y otras que vamos viendo al mismo tiempo que vamos conociendo un poquitín la historia de este taxista y los problemas familiares que tiene, pues nos vamos dejando llevar como unos viajeros más del propio taxi. La verdad es que es una película también muy, muy interesante, de esas que te pones a verlas y cuando te das cuenta ya está terminando. Pues nada, cerramos aquí ya la sección de protagonistas. Me voy a saltar un poco la escaleta porque estamos ya casi llegando a la hora. Una cosa, Jairo, una cosa que quería decir de esta película, que bueno, lo dijimos, pusimos por el Twitter y demás, que está subtitulada en asturiano, quiero decir que la gente que la quiera ver la puede ver subtitulada en castellano y subtitulada en asturiano en Filmin, ¿no? Me pareció ayer cuando esta mañana cuando me puse a verla y vi esa opción, dije, pues la voy a ver subtitulada en asturiano, ¿no? Porque es complicado ver películas de este tipo y de otros países que estén con esos subtítulos, así que nada, también para la gente que no la haya visto y que la quiera ver, pues que sepa que tiene esa opción y que nos alegramos que también desde el festival hayan hecho esa apuesta, ¿no? Sí, genial, porque además, bueno, una película en brasileño y doblada al asturiano, pues una mezcla perfecta para ver una película y disfrutarla. Escuchamos, Borja, un tema que tiene un poco que ver con la película de Ramón Lluís Bande. Cuéntanos qué nos traes. Sí, bueno, como decimos, Ramón Lluís es uno de los protagonistas de este festival. Desgraciadamente su película no tiene mucha banda sonora, tiene una canción tradicional al final, así que es bastante interesante, pero bueno, era difícil de extraer para poner en el programa. Y el año pasado también tuvo una película en sección oficial, de hecho debe ser la primera película asturiana que se proyecta en sección oficial. Se trata de Cantares de una revolución, en la cual, bueno, Nacho Vegas hace un repaso a todo el repertorio musical de la época de la revolución, de las revueltas obreras, de la insurrección de los obreros, de los campesinos asturianos del 34. Y yo quise extraer esta canción de Aida, que cuenta un poco la historia de Aida la Fuente, también ya relatada por otros artistas asturianos. Y bueno, pues yo creo que es una pincelada aquí en homenaje a toda esa lucha obrera, ¿no? Entonces, bueno, pues Aida de Nacho Vegas. La escuchamos y luego nos cuenta Falo la banda sonora alternativa que tenía hoy también para este especial informativo del festival. Cuando haya otra revuelta, no habrá nadie tan valiente que ponga su pecho al frente como Aida de la Fuente. Aida, que así se llamaba, Aida, que así se llamó, Aida, que murió gritando, ¡viva la revolución! Justo antes de matarla, dos fascistas la miraban, dieron muerte a un socialista y después le preguntaban. Justo antes de matarla, ¿cómo te llamas, muchacha? Ella dijo, puño en alto, comunista libertaria. Justo antes de matarla, y como te llames, guaja, ella dijo, puño en alto, comunista libertaria. Aida, que así se llamaba, Aida, que así se llamó, Aida, que murió gritando, viva la revolución. Aida, que murió playando, huya la revolución. Bueno, imposible cortar este tema para dar paso a la siguiente parte del programa, porque por ese final, ¿no? Ese final increchendo, Borja, ¿eh? Sí. La gente tenía miedo a Nacho Vegas, pero al final... Ella que murió gritando vio la revolución, ¿no? Que sí, es un tema muy nostálgico. Quizás es menos, es más animado que la versión de Nuberu, pero bueno, a mí me llena. Yo sé que a mis compañeros de Red Crash también les llena. Aquí estamos puño en arriba, estamos puño en arriba con ese tema, que además, bueno, dialoga precisamente, Cantares de la Revolución, dialoga con la vaca mugiendo entre ruinas, ¿no? Ramón Lluís contaba que precisamente le parecía importante que fuera Nacho Vegas el que fuera el narrador de esta película de vaca mugiendo entre ruinas, ¿no? Porque precisamente por el trabajo que había hecho en Cantares de la Revolución, ¿no? Y bueno, siempre hay una alegría no solo escuchar a Nacho Vegas, sino escuchar a ese coro a la altura lleva, el coro antifascista y antipatriarcal a la altura lleva, de gente que, bueno, que son colegas y además, bueno, que siempre disfrutamos de ellos en esos acompañamientos que hacen. Así que nada, muy bien. Muy bien traído, Jairo, muy bien traído, Borja. Gracias. ¿Ves? Es que al final explicado cobra, al final, la cosa cobra otro sentido. En mi cabeza, claro, porque podíamos haber... tiene sentido, pero claro, tengo que explicarlo. Claro, en la banda sonora de Vaca, pues está el tema de Diamantina García, ¿no? Que es el que cierra la película. Está también el himno de Riego y está también el himno nacional. Sí. Cualquiera de ellos podía haber sido, pero bueno, no sé, pero... si... ese, el himno nacional puesto aquí en Radio Crash, eso es. Hubiese sido una cosa muy oportuna. Eso es, por eso, bueno, hice una especie de asociación lógica en mi cabeza y traje esta Aida que se asemeja, pero es diferente. Bueno, la Diamantina la podemos traer cuando le den el premio. Eso ya quizá para el sábado. Estamos en el resto de secciones. Nos metemos con Enfants Terribles, por ejemplo, que también hay una película de Enfants Terribles, Falo, que tuiteabas también esta tarde, Lunana Jack in the Classroom, que también tiene doblaje al asturiano, doblaje. Doblaje, sí, yo no la pude ver, pero sí que dentro de cuando vi que la película brasileña tenía ese doblaje, pregunté a la organización que más sabía y me dijeron que esa película de Lunana era también otra de las que estaba doblada, que está en Fest Home, que por cierto nos contestaron ahí por el Twitter muy alegremente con un push Asturias, así sí, que sí. Nada, saludamos aquí a la gente de Fest Home, que están ahí también ofreciendo esa otra parte del festival de la que hablamos ahora. Lo que se hace en esta radio por la lengua, Borja, doblase. Sí, siempre. Bueno, Y en el resto de secciones, en el Fast Terribles, Falo, has podido ver Semina il Vento. Semina il Vento, sí, una película que italiana que pude ver ayer y que, bueno, pues nos lleva un poco a esa historia que hay muchas películas, y sobre todo últimamente, ¿no?, con un tema tan importante como es el del cambio climático y de la situación ecológica que vivimos. Nos cuenta la historia de una joven que está estudiando agronomía en Roma y que, bueno, de repente decide volver a su pueblo ahí en Italia, en la costa, pero en un pueblo donde, bueno, su familia vive de unos olivos, o vivía de unos olivos que están, bueno, pues afectados o infectados por unos insectos que los están matando, ¿no? Y que llevan pues 2 o 3 años sin dar aceitunas debido a eso, ¿no? Y ella se plantea un poco luchar contra eso mientras su padre y su familia pues están esperando que les dé una indemnización para tirar abajo esos olivos, ¿no? Y poder seguir su vida de esa manera, ¿no? Lo que es el progreso, la modernidad, además es un entorno donde hay una siderurgia cercana, mucha contaminación, y eso es lo que provoca de alguna manera esa situación. Y ella también, con la influencia de lo que fue su abuela, que ya no vive, pero que le lleva un poco a lo que fueron sus ancestros y a esa lucha de la naturaleza contra el progreso, ¿no?, y contra la contaminación. Una propuesta interesante, ¿no?, dentro de Enfants Terribles, que yo creo que es una película que también conciencia un poco de toda esa situación y que me parece interesante acercarla al público más joven. Pues sí. No sé si Borja y José, al margen de la sección oficial, ¿tenéis algo de otras secciones? Porque yo estaba aquí ahora repasando, os tengo más o menos controlados, voy apuntando las cosas que veis para tal, pero ahora mismo creo que no tengo nada vuestro. No sé si tenéis algo que destacar de otras. ¿Estáis focalizados en la sección oficial? No, bueno, hoy precisamente hay, a ver, las tengo por aquí, una película de Manuel García Postigo que está en Esvilla. Y hace una, bueno, la película se llama Siberia y es un relato costumbrista, diría yo, de una placentera localidad. Yo creo que es por el suroccidente de Asturias, por el toque del habla, ¿no?, que es un poco la fala. Y si ayer hablábamos un poco de lo que nos evocan las películas y las imágenes, esta película también me evocó mucho a mi infancia con la familia de mis padres, que es de esa zona. Y bueno, es un poco la vida de pueblo, ¿no?, de cómo subsisten, el papel de la mujer, cómo hacen la matanza, que es algo muy típico de reunión, un punto de encuentro en el pueblo. Es un relato muy contemplativo, pero por lo menos, como decimos, a nivel personal sí que me trajo muchos recuerdos. Eso, es una película de, bueno, medio metraje de 53 minutos, dirigido, como decimos, por Manuel García Postigo, y bueno, pues os la recomiendo. Pues nada, ahí tenemos otra recomendación. También, al margen de los largos, en este caso prácticamente mediometraje, tenemos también cortos por ahí pendientes, y si queréis vamos a escuchar otro audio de Jimmy, que en este caso nos habla del cortometraje de sección oficial Better Nature. ¿Qué tal, cristianos? Oh, dejarme que respire porque aún estoy emocionado. He descubierto a una gran realizadora a la cual le voy a seguir la pista. Se llama Ralitza Petrova, es de Bulgaria, y ha hecho un corto titulado Better Nature, o algo así, Better Nature, y son 20 minutos que me han dejado absolutamente satisfecho de ver cine en un festival. Y contado maravillosamente bien la historia de una persona así que no se quiere relacionar con nadie, pero que al hilo de que hay una concentración de voluntarios para plantar árboles en un bosque, gente que se supone que son pijos de la ciudad, como se comenta en el corto por parte de dos trabajadores que al final dicen que acaban haciendo ellos el trabajo y que vienen allí nada más que, en fin, algunos pues incluso puede que a ligar. El caso es que esta persona no va de esa historia y hay una serie de cosas que no os voy a desvelar y que termina de una manera absolutamente magistral. Tiene una fotografía preciosa. Estoy absolutamente encantado con Better Nature. Os lo digo así para que se os quede bien claro. No os perdáis este corto, que es de lo mejorcito que he visto hasta ahora, largos incluidos. Saludos. Bueno, ahí tenemos a Jimmy, también, que pone a la misma altura, como a nosotros nos gusta también decir mucho, al cortometraje con el largo, ¿eh? Con qué pasión lo cuenta. No sé si tuvisteis ocasión de ver este cortometraje. Sí, yo lo vi ayer y, bueno, no como ayer comentamos así a prisa y corriendo los cortometrajes, no me dio tiempo a comentarlo, ¿no? Pero sí que, bueno, parte de esa historia que comentaba Jimmy, ¿no? Que yo creo que es como un grupo de trabajadores de una empresa, ¿no? Como un rollo de estos de juntar a los trabajadores de la empresa para hacer algo en común y que eso sirva para unificar un poco el trabajo y ponerlos ahí a todos juntos a hacer cositas y así con una coaching que les va motivando y demás, ¿no? Pero bueno, luego la historia va, como no lo contó Jimmy, no lo voy a contar yo tampoco, va derivando a otros aspectos mucho más personales y mucho más reales, ¿no? Y al principio me pareció que era como que iba a ser como un corto simpático, ¿no? Como algo así de con cierta gracia, pero luego yo creo que tiene un punto en lo personal y en lo social también que llama la atención, ¿no? Y que, bueno, está bien, yo también lo recomiendo. Venga, vamos a apoyar a Jimmy hoy por si acaso. Bueno, ¿algún cortometraje más que tengáis por ahí en la recámara, José, que llevas un tiempo ahí callado? No, bueno, la verdad es que los cortos, me falta ver el cuarto pase de cortos, ¿no? Me parece que eran cuatro y ese lo tengo pendiente todavía. Y bueno, lo que tengo también ganas de ver es la que decía Sibella, la de Manu, que decía Borja, porque bueno, ya vi otros documentales de Manu, que de hecho ganó el premio en el FIX hace un par de años, con el corto, un corto, no me acuerdo cómo se llamaba, era también, que hablaba mucho de los pueblos asturianos y demás. Y bueno, siempre me gusta ver las cosas que hace Manu, porque es un fotógrafo bastante curioso y nos llevamos siempre bastante bien, hace muchos años que nos conocemos y tenía bastante ganas de poder ver la de Siberia, así que también me imagino que me la guardaré para esta noche. Ahí está la diferencia, ¿no? Aquí el director José le llama Manu, yo digo el nombre completo, como si fuera. Pero es la diferencia. Pues no, la verdad que está muy en tu línea, ¿eh? Yo, sí, hay un corto que tienes por ahí, que aquel del pueblo que habías hecho, no recuerdo el nombre ahora mismo, José. Es muy de tu rollo, así muy costumbrista, acerca mucho a la vida del pueblo. Y bueno, yo creo que te lo vas a disfrutar. Sí, me imagino, sí, sigue en la línea habitual, sí, seguro que sí. Sí, o sea, aquel del pueblo que se llama Pueblo, ¿te refieres, Borja? No, al otro que había. No, hombre. Al Estragal Postreru, el que estuvo en un show. Sí, este mismo, sí. Es del mismo estilo, sí, la verdad que sí. Pueblo se sabe. Bueno, nos queda ahora hablar un poco de las retrospectivas, pero como vamos un poquitín largo, son ya las 10:10. Estamos en directo en Radio Crash en el 105 de la FM. Si queréis, dejamos las retrocedidas, como me gusta decir a mí, para mañana, que ya estaremos ya prácticamente rematando la sección oficial. Y si queréis, vamos con un poco de agenda. Tú hacías especial insistencia en la primera vaca, ¿eh, José? Sí. Esta peli, bueno, ya tuve la suerte de verla hace un tiempo. Y la verdad es que me es una de las películas que más ganas tenía de que llegase, porque estoy seguro que va a ser de las que, aunque llegue a última hora, va a entrar con fuerza entre las favoritas de los espectadores del festival de este año, porque cuenta una historia de una oda a la amistad, me gusta decir, ¿no? Es una manera de ver las cosas y cómo nos deberíamos tomar algunas cosas y pedir que nos den lo que nos corresponde o tomarlo incluso por nuestra cuenta en algún momento, muy muy bien traída, y desde luego que es a través de un western muy muy particular y muy muy, vamos, disfrutable de por todos los sitios, ¿no? Mira, yo si queréis ya, que también es de esta parte del programa, os voy salpicando un poco con lo que está diciendo la gente, siguiendo el hashtag 58fix, y por ejemplo Antonio M. Arenas dice que Kelly Richard vuelva al western, que no al género, vuelva al western como espacio sobre el que se cimentó América, dice él. Ojo, porque tiene una particularidad Fitzcoe, que es para 700 espectadores. O sea, una vez que llega al tope, ahí ya no se puede ver más la película, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Sí. Más películas, Pablo, ¿qué tienes ahí apuntadas? Pues no, yo tenía anoche tenía la vaca mugiendo entre ruinas y hoy tengo la primera vaca, ese Fitzcoe. O sea que no sé si de lo que nos queda. Sí que, bueno, estamos pendientes de que lo que pasa es que todavía no llega, ¿no? No sé si ya llega mañana la película de Celia Viada, En la calle del agua, y, sí. Y luego de lo que hay por ahí pendiente, pues poquito ya nos queda que incorporar a la sección oficial, ¿no? Como no nos dejas hablar de las retrocedidas y de los focus, pues nada, no puedo decir mucho más. Bueno, voy a recomendarlo antes de que, porque mañana hablaremos de ello, si quieres, pero sí que el foco de que yo tenía previsto para hoy, de se me fue el nombre ahora. De Leonor Teles, lo he visto esta tarde, he visto hoy la película, el largo que tiene y los tres cortos, y indagando un poco en la historia, me parece una cosa sorprendente. Como siempre esto va con muy poco tiempo de poder ver cosas, bueno, os recomiendo que os acerquéis a esa jovencísima figura de Leonor Teles, porque bueno, a mí me sorprendió bastante el ver un poco ese cine que está haciendo y sobre todo desde esa visión tan joven, ¿no? Una moza de 28 años que ya tiene un recorrido, aunque sea con tres cortos y un largo, bueno, pues muy, muy amplio, ¿no? Así que nada, lo recomiendo por si acaso no, mañana cuando hable de ello ya se esté agotando el tiempo de poder verlo. No, al contrario, mañana lo que vamos a hacer es empezar con ello y así podemos dedicarle más tiempo y darle la importancia que se merece. Yo prometo además también cumplir mi parte con Ana Katz y seguramente Borja traiga alguno de Amalia Ullman. Ya me pongo en plan profe, como me decías José antes, y ya mandando hasta deberes ya para mañana y hablar ahí largo y tendido de retrospectivas, que además también tenemos audios de Jimmy de esas retrospectivas, o sea que va a ser completo lo de mañana. Yo tengo una última recomendación, o hay una película que se llama Wildland, no sé si la conocéis. ¿La viste, José? Es otra que tengo aquí pendiente, película danesa, me parece que es que tiene una pinta bastante curiosa también. Sí. Es una especie de thriller familiar y bueno, pues es un poco, difiere un poco de la temática, un poco de si el festival tiene una temática, ¿no? Y además cabe destacar la protagonista, que es me parece que es Sidney Babett Nusten, que es la protagonista de otro thriller a su vez muy tórrido que se llama The Duke of Burgundy. Entonces, bueno, yo creo que por ver esta mujer en pantalla merece la pena ver esta película Wildland. Sí, gente. Perdón, dime, José. Sí, habrá que darle una oportunidad, perdona. Gente está hablando sobre Wildland. Te gusta mucho el cine. El usuario de Twitter dice que la frase más repetida en mi cabeza mientras veía esta película es: pero qué película más buena, dice este usuario. Hay otra también, ahora que estamos despidiendo, otro usuario, Pablo Aquiroga, que dice: los conciertos del Fix, vaya como se echen en falta después de ver Subterranean. L y Drones, por favor, ya traer L y Drones. Ya verás tú igual los le acaban quedando por aquí, por sesión. El año que viene L y Drones en la plaza. Sí, totalmente. ¿En la plaza hasta qué hora? En la plaza y luego en el Bola 8. En el Bola 8, sí. Ojalá. La verdad. Pues despedimos ya con el último tema. Borja, hablando de música. Bueno, como decimos hoy, como DJ extraoficial de este programa, tuve un pequeño lío Falo nos hablaba de una película, ese de Terra Franca, ¿puede ser, Falo? Terra Franca es la película de Leonor Telles, sí. Eso es, que tenía una banda sonora de Otis Redding y, bueno, salían muchos míticos. Perdón. Sí. En aquella época. Sí. Tú me dijiste que la canción, yo lo acabo de ver ahora mismo, tengo que ser franco, la canción que sale en la película es You Don't Miss Your Weather o algo así. Pero bueno, a mí me dices Otis Redding, a mí se me viene la cabeza la canción que vamos a poner. Otra. Me viene otra, pero te voy a explicar por qué. Otis Redding en los años 60, pues bueno, no tuvo una buena época del hombre y estaba por ahí otro blanco que era, bueno, no me sale el nombre, jolín, el de Blowing the Wind, ¿cómo se llama? Ayúdame. Bob Dylan. Bob Dylan, perdón, sí, y que había hecho una canción en contra del racismo muy importante. Entonces él se picó un poquitín por ese tema, ¿no? Que un blanco hiciese la mejor canción del contra el racismo. Y Otis Redding pues hizo esta canción que vamos a poner a continuación, que se titula A Change Is Gonna Come, y es muy significativa para él por el tema racial y aparte también porque su hijo de 18 años acaba de morirse. Entonces, bueno, qué mejor manera que este programa tan reivindicativo que tuvimos hoy, pues finalizarlo con esta canción de Otis Redding, A Change Is Gonna Come. Sí, y además como no hablamos de Terra Franca, pues entonces mañana volvemos a poner a Otis Redding y ponemos la que dijo Falo. Al final todos contentos, Falo, ¿ves? ¿Sí, sí o no? Decidme que sí, por favor. Venga, sí, a estas horas ya tenemos que decir que sí a todo. Que yo tengo ganas de ir a ver la primera vaca esta, que la tengo aquí parada, en pausa, claro, esperando, sí, para que no me la quiten y me estéis aquí enrollando. Ay, hombre, joder. Bueno, pues entonces, mañana más, mucho cine, mucha reivindicación, como siempre aquí en Radio Crash, y nos escuchamos. Muchas gracias a los tres. Saludos. Hasta mañana. Abrazo. Just like I said. I don't know.